¿Sí? Ahí va a ser nuestro texto clave, nuestro punto de partida. Quiera el Señor que nuestro corazón sea abierto a lo que Él tiene para hablarnos. Dios no va a callar ante nuestras situaciones complicadas, ante nuestras turbaciones, ante nuestros conflictos. Dios no va a callar. Dios no se queda en silencio porque se olvida o porque no sabe. A veces guarda silencio para enseñarnos algo, y si no, siempre nos está hablando. Juan 14 va a ser nuestro texto de hoy. Y vemos que el título dice, Jesús, el camino al Padre. Yo quiero decirle que en la Biblia, Jesús es todo. Jesús es absolutamente todo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es Jesús, el centro de todo. Lo miren por donde lo miren, lo busquemos por donde lo busquemos, con cualquier método, estudio o lo que fuera, todo lleva a Cristo, siempre. Todas las ecuaciones dan igual a Cristo. Lo que fuera, donde usted lo quiera mirar, siempre Cristo es el centro. Por eso dice Jesús el camino al Padre, es el título. Cuando sufrimos, cuando estamos mal, cuando pasamos alguna crisis, póngale el nombre que quiera, una enfermedad, una dolencia, un flagelo en el alma, un dolor emocional, un problema financiero, problema de que sea, porque somos humanos y nos pasa, ¿no?, en este mundo. Nadie puede decir yo no tengo problema y nunca voy a tener, porque no sería humano, no sería una persona que vive y convive en este mundo. Vive capaz que en una montaña, ya lo lejos, pero todos tenemos problemas. Y a veces se hace más complicado, más difícil de sobrellevar. Y lo primero que queremos, o que creemos, pensamos que nos va a dar paz, que nos va a dar tranquilidad, es ver ese problema solucionado. ¿No? ¿No es así? Entonces estamos, por ejemplo, mal económicamente, y pensamos, si yo tuviera un mejor sueldo, o si de repente me llega un dinero de no sé dónde, o alguna herencia, no sé, lo que fuera, sale un dinero importante que llega a mis manos, entonces yo estaría bien, yo estaría tranquilo, yo estaría mejor. Si yo estuviera peleado con alguien, tengo un conflicto, no sé, con mis padres, con alguien, si yo me arreglara con ellos, estaría bien. También en el matrimonio pasa, si estuviéramos bien, entonces yo estaría tranquilo. Si yo tengo esta enfermedad y fuera sano, esa enfermedad se fuera de mí, yo estaría bien, yo estaría tranquilo. Y pensamos que esa es la solución. Y cuando venimos a la Biblia y vemos las palabras que están acá, en este texto especialmente, no es así. La solución de nuestros problemas no es que nuestros problemas estén solucionados. ¿Sabía eso? Vamos a aprenderlo hoy, ¿sí? Quiero hacer una pequeña oración. ¿Me acompaña? Padre, en nombre de Jesús, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar. Abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, así como esa mujer que estaba escuchándote, y aunque muchos no creyeron, muchos no entendieron, esa mujer fue abierto su corazón para recibir tu palabra. Así, en todos nosotros, Señor, que nuestro corazón sea ablandado, sea enternecido, sea preparado como tierra fértil para recibir tu palabra. Que cada uno de nosotros digamos, háblame, Señor, háblame, Jesús, háblame, Espíritu Santo, mi corazón, que yo vaya de aquí con una semilla que dé fruto de 30, 60 y a 100 por uno, y aún tenga tanto que hasta pueda bendecir a los que están a mi alrededor. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Amén. Bueno, desde Juan 13, medio 13, 14 en adelante, es la parte más triste de Juan, del Evangelio de Juan. Porque si leemos antes, incluso los otros evangelios, vemos a Jesús cuando está en el pesebre, cuando nace, después cuando es un niño está en el templo, comienza su ministerio, y ya vemos que él hace milagros, que él detiene la tormenta, que él multiplica los panes y los peces, que él sana a ciegos, cojos, mancos, enfermos, echa fuera demonios. Vemos como las aventuras de Jesús, ¿no? Vemos la parte más entretenida, más divertida, así, ¡guau! ¡Qué poder, qué milagros! ¡Qué tremendo lo que el Señor hace! Y nos maravilla, nos alegra y nos da gozo ver qué tremendo el poder de Dios. Y vamos avanzando, sus discípulos ahí, que no creen y después creen, y vienen los fariseos y Jesús les contesta algo y se van así como agachados, así, ¡guau! ¿Cómo le contestó? ¿Cómo le dijo eso? Y nos maravilla, ¿no? Pero después llegamos a esta parte, Juan 14, y ya cambia. cambia completamente el tono, si prestamos atención, del Evangelio de Juan, incluso de sus apóstoles. Todo ese gozo, esa alegría, esa fascinación de que Jesús estaba haciendo tantas cosas, de repente es como si la música se detiene. O para los músicos se convierte en un tono menor. Hoy no tengo PowerPoint, así que no miren allá que no llegué. Vamos a usar la Biblia, amén. Vamos a usar la Biblia. Y Jesús le empieza a hablar cosas que no les gusta, que no les agrada como antes. Antes le hablaba como cosas lindas, bellas, del reino de Dios, y le muestra, bueno, el reino de Dios es como la semilla de mostaza, es como una mujer que perdió dinero y la encontró, es como una lámpara que se pone en lo alto, es como esto, es como lo otro, y todo, ah, qué lindas palabras, qué hermosas. Desde que Jesús, capítulos antes, creo capítulo 12, no lo busqué, pero en el capítulo 12-11 Jesús resucita a Lázaro. ¿Se acuerdan de esa historia? Lo llama, Lázaro ven fuera, y sale Lázaro resucitado, y ahí cambia todo. Porque Jesús empieza a hablar de otra manera, porque algo va a pasar con Jesús. Y nosotros lo sabemos, porque sabemos el final, ¿no? Pero ellos no saben. Y empieza a decir, bueno, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Porque el que no aborrece a su padre, a su madre, hijos, hijas, hermanas, parientes, todos, amigos, no es digno de mí. Dice que desde ese día muchos lo dejaron de seguir. Así que esa multitud ya la empezamos a ver que es cada vez más pequeña, hasta que llega a sus discípulos, nada más. Era un grupo pequeño que iba con él. Y sus discípulos le decían, Jesús, es una palabra muy dura la que está diciendo. Entonces decía, bueno, el que no tome su cruz no es digno de mí. Así funciona. No puedo embelesar con palabras y siempre decir palabras lindas. Tengo que decir la verdad, porque Jesús es la verdad. Y aunque es duro, es necesario. Si no, mentiría. Así que eso ya empieza a cambiar para los discípulos. Algo le está pasando a Jesús. Está cambiando su mensaje, su forma de ser. En Juan 12:15 vemos que él mira su ciudad amada, Jerusalén, y dice, hija de Sión, no temas, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene pronto. ¿Cómo que viene pronto? ¿No es que el rey ya él vino? Dice, tranquila, hija de Sión, el rey viene pronto. Eso no les agrada. En Juan 12, del 23 al 24, Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ellos no entienden. Pueden leer el contexto, ellos no entienden. Y él dice, si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto, pero si cae y muere, va a llevar fruto. ¿Cómo morir? Y no les gusta nada lo que dice Jesús. En Juan 12, 27, Jesús dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado hasta ahora, dice. Y los discípulos están desconcertados. ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Qué pasa con él? ¿Dónde está su alegría cuando abrazaba a los niños? Decía, déjenme venir a los niños a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Y estaba siempre con una sonrisa en su rostro, pero ahora no está más contento. Está triste Jesús. Y él lo dice, turbada está mi alma. En Juan 13, del 1 al 20, lo llama solamente a sus discípulos, van a una habitación, se ciñe una toalla, prepara un recipiente con agua. Y lava sus pies. Empieza a lavar los pies de los discípulos. Dice, yo soy su maestro y les doy ejemplo. Ustedes síganlo haciendo después. ¿Cómo después? Háganlo entre ustedes cuando yo no esté. Y no les gusta nada a sus discípulos. Porque ellos ya pensaban que iba a subirse al trono del César, que iba a estar de ahí, iba a regir a la comunidad judía, que iba a salvar al pueblo. Pero no era el plan de Jesús, no era el plan del Padre, mejor dicho. Y le lava los pies y Pedro le dice, no, no, casi que sujeta su mano, no me lave, ¿cómo me vas a lavar los pies vos a mí? Vos sos el maestro. Jesús quita su mano. Dejá. Hay cosas que vos no entendés ahora, pero las vas a entender después. Es necesario que hagas. Y dice, si yo no hago esto, no vas a tener parte en el reino de los cielos. Y Pedro le dice, bueno, entonces lavame todos los pies, la cabeza, todo. No me quiero quedar fuera. En Juan 13, del 37 al 38, Jesús les dice, yo me voy a un lugar de que ustedes no saben, me tengo que ir. Ustedes no pueden venir conmigo. Y tiene una congoja que tenía Jesús, creo que leer esos versículos con el significado que tienen. Creo que es imposible que no se derrame una lágrima en tu rostro, porque él estaba mal, sus discípulos estaban mal. Y Pedro le dice en Juan 13:37, Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Casi lamentándose, ¿por qué no te puedo seguir? Quiero ir con vos. Y le dice, mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. Yo te digo que antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y le anuncia la fragilidad, ustedes van a quedar débiles cuando yo me vaya. Van a quedar muy débiles, va a ser un golpe para ustedes. Y fue así, ¿no? De verdad. Así que los capítulos 14 y 15 muestran a Jesús hablando a sus discípulos, teniendo una conversación privada con ellos. Ya no hay multitud, ya no hay niños corriendo, ya no está el prado lleno de gente, los 5.000, los panes y los peces, no hay nada de eso, ya el alboroto, el ruido, la fiesta, se acabó. Hay una habitación en silencio y sus discípulos y Jesús, nada más. Y habla con ellos y conversa. Y le da una serie de instrucciones y ellos le hacen preguntas porque no entienden y él les trata de explicar algo que ellos puedan entender. El tema es que lo que iba a pasar, la muerte de Cristo, verlo ahí como lo llevan a juicio, como lo llevan a Sanedrín, como lo acusan. Cómo lo llevan transportando en su propia cruz, después de haber sido azotado, haber sido golpeado, haber sido humillado, se burlaron de él, le hicieron de todo. La Biblia dice que ya no parecía un ser humano, no tenía apariencia de hombre, de la forma que quedó destrozado. Si les parece la pasión de Cristo difícil de ver, digo que se quedó corta la película porque todavía parecía una persona en la cruz. Y la Biblia dice que no, ni siquiera le había quedado apariencia de hombre. Y lo vieron en la cruz. Y el tema es que nada de eso para ellos tenía solución. Nada de ellos. No es que de repente iba a venir ángeles a rescatarlo, que era como una película que al último de repente venía alguien y tiraba fuego sobre los romanos y lo salvaban. O siempre no queremos que las películas terminen así. Cuando la película termina mal, que se muere el protagonista o algo, no nos gusta la película, ¿verdad? Como, ah, qué porquería. Sí, leemos las reseñas, ¿no? Que dicen gran drama intenso, no sé, todos los premios le ponen ahí. Para mí una porquería la película, ¿por qué se murió? Pero la realidad es que Jesús se murió al final y no hubo nada que hacer, no hubo solución. Y en Juan 13:7 Jesús le dice a Pedro: Tú no entiendes ahora, pero lo entenderás después. Lo vas a entender después. Miren, Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Turbar es cambiar el estado de algo. Algo que está tranquilo, como un agua estancada, como un remanso cuando uno tira unas piedras o algo y se mueve, se sacude, ¿no? Se cambia el estado. Como cuando está el agua toda así planita y nos la ponen en una hornalla y hierve y se burbujea todo, ¿no? Eso es turbar. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Si yo les pregunto, ¿qué es lo contrario de creer? Lo opuesto de creer. Quizá piensen que es la incredulidad, no creer. Pero no es así. Lo contrario de creer, lo opuesto, es el temor. El miedo. El miedo a lo que vendrá, el miedo a lo que va a pasar. Vivir con miedo, vivir con temor, es lo contrario de creer. Porque lo contrario de la incredulidad no es creer tampoco. Es tan rara la Biblia, ¿no? A veces. Lo contrario de la incredulidad es salvación. Lo contrario de salvación es condenación. Lo contrario de condenación es Cristo. Así que todo lleva a Cristo. Pero lo contrario de creer es temer. Tener miedo. Tener miedo que ahora estamos bien, pero cuando pase la crisis, cuando pase ese momento, cuando yo tenga que tomar una decisión o tenga que cruzar algo, Dios no va a ser lo suficientemente poderoso para sostenerme. O que Dios va a fallar a su palabra. O que Dios me va a sorprender de una manera que no me gusta. De repente creo que digo, voy a decir, bueno, voy a hacer el salto de fe y a lo mejor Dios no me sostiene. Dios no me toma en sus brazos. A lo mejor yo me decido dejar algo que me daña y voy a fracasar. Porque no cuento con la fuerza de Dios. Creo como que él es, bueno, es religión, parte de mi religión. ¿Qué religión tenemos? Cristiano evangélico. Entonces tengo mi religión. No, cada uno tiene su religión, ¿no? Es el pensamiento simple. Como decía el otro día, eso la Biblia le llama simples. Cuando, bueno, en algo hay que creer, ¿no? Pero al momento de la crisis eso no vale, no te da la fuerza, el valor de decir yo me lanzo al vacío y él me va a sostener. Entonces, ¿qué es lo contrario? Lo opuesto de creer, tener miedo. Tener miedo, no conocer a Dios. No conocer cómo es. ¿Por qué? Porque Juan dijo, Dios es amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es tener una relación tan estrecha, tan profunda con Cristo y abrazarte tan fuerte de Él que el temor no encuentra cabida, no encuentra lugar. ¿Sí? Es como los futbolistas cuando festejan un gol y dos se abrazan muy fuerte por el gol, entonces el otro no tiene más opción que tirarse arriba, porque no hay lugar para muchos abrazos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se revolean arriba, se tiran al costado, porque no caben. En un abrazo tan fuerte no cabe el temor. El versículo 2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Imagínense, están perdiendo a su maestro, se va a ir. Y sí, él les dice que les va a preparar una morada, les va a preparar un lugar, pero se va a ir. Se va a ir. Es como si yo fuera con Sofi en medio de la calle y freno en la calle y digo, quédate acá, que voy a hacer una cosa y vengo. Vos quédate tranquila, que yo vengo. Sí, bueno, pero se va a quedar sola en medio de la calle. O sea, el temor, ¿qué me va a pasar? Y él le dice, yo me voy. Yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde más, a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesús no les promete un consuelo de la tierra. No les dice, bueno, mientras yo no esté, le pueden rezar este santo, o pueden tener esta reliquia. Miren, yo les voy a dejar el vaso en el que yo tomaba agua cuando hablaba. Se lo voy a dejar así ustedes lo tocan, el santo grial. Le voy a dejar la sandalia que yo usaba para caminar, ¿no? Como esas reliquias que hemos heredado, que hasta hoy nos quedan, esa idolatría, ¿no? Esta es la remera que usó, no sé qué tiene, está transpirada, ¿no? Pero no. No tiene nada especial, pero Jesús no les dice nada de eso, no les da consuelo en la tierra. No les dice, quédense tranquilo que yo les voy a dejar esto, les voy a dejar esta hoja. Ni siquiera la Biblia estaba terminada en esa época. Tenían la Torá nada más, el Antiguo Testamento, así que ninguna palabra de Jesús escrita le había quedado en ese momento. Se escribió mucho después. ¿Qué consuelo les da Cristo a sus discípulos, a los que va a dejar solos? A los que parece que va a abandonar. Quédese tranquilo que estoy preparando el lugar para ustedes. Se tienen que quedar acá, mientras yo me vaya, mientras yo no esté. Tienen que lidiar con el mundo. Tienen que escuchar muchas cosas. Van a ser perseguidos, van a ser burlados, los van a herir, los van a perseguir, les van a hacer de todo por ser cristianos, por creer en mí. Pero yo estoy preparando el lugar para ustedes. Así que después les dice, un poquito y vendré a ustedes. Y los voy a llevar conmigo. Y los voy a llevar conmigo. ¿Cuál es el consuelo? Que el Señor un día iba a regresar. Un día va a volver. Y el apóstol Juan dice en una de sus cartas que cuál es la marca, la señal más importante que tenemos los cristianos, de que somos cristianos, que amamos la venida del Señor. Amamos de que el amo regrese por sus siervos. Amamos de que ese nuestro hermano mayor venga por nosotros, los pequeños. Y estamos amando que regrese, que vuelva. Porque el mundo nos duele, nos molesta, nos lastima, nos incomoda. Que no sea que Él regrese, nos encuentre muy cómodos en este mundo, muy tranquilos. Me llevo bien con mis compañeros, me llevo bien con mis otros compañeros, me llevo bien con el de allá, con el de acá. Estoy cómodo, estoy feliz, hablamos igual, vamos a los mismos lugares, hacemos lo mismo. Y de repente encuentra al Señor y no encuentra ninguna diferencia con el mundo. Que cuando Él llegue en gloria, en poder, nos encuentra esperándole, ah, Señor, te habías tardado, ¿eh? No aguantábamos más estar acá. lidiar con tantas cosas de esta carne que se envejece, que tiene vicio, que tiene impulso, que tiene cosas. Yo no aguanto más esta vida, estar en este mundo, acá. Me diste una familia hermosa, me diste una familia preciosa, pero a veces los tengo que dejar para irme a trabajar y veo cosas y tengo que lidiar con un montón de cosas. Y yo quisiera ya estar con toda mi familia allá en el cielo. No quiero lidiar más con este mundo. Y no es que ahora vamos a hacer un suicidio masivo. Porque se han levantado, sí, algunos. Sí, pues Dios nos quiere allá y nos vamos todos. No, no. Dios nos quiere aquí porque hay muchos perdidos y los tenemos que buscar. Pero en esa búsqueda tenemos que buscarlos en bosques oscuros, llenos de espinas, que nos lastiman, que nos duelen, pero tenemos que estar ahí para buscarlos y sacarlos de ese barro donde están. Y después sí, a su tiempo nos iremos. Y Él nos invita a mirar el camino. Nos invita a mirar lo que está por delante. Ah, pero yo quiero mi solución, porque yo tengo mi enfermedad, tengo mi dolencia, tengo mi temor, tengo mi problema financiero, tengo mi problema familiar, tengo mi problema emocional. Y Jesús dice, no, mirá el camino. Mirá el camino. Y allá consuelo en el camino. ¿Y cómo sabemos el camino? Preguntaba Tomás, el pobre, le decían el incrédulo, aunque había muchos que no creían. Y Jesús le dice, yo soy el camino. Yo soy. Mírame a mí. Cuando tengas temor, cuando te encuentres solo, cuando estés mal, mírame a mí. Y pero mi solución, no mires la solución, mírame a mí. Porque la solución a los problemas no es la solución a los problemas. La solución a los problemas es Cristo. La solución a los problemas es mirarlo a Él y saber que todo va a estar bien. Saber que pase lo que pase, resulte como resulte, Él va a ser la solución. Porque va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque dio su vida por nosotros. ¿Y cómo no nos dará con Él todas las cosas el Padre? Entonces, a lo mejor Dios me da una enfermedad y yo lo miro a Cristo y puedo decir, bueno, ya que me la quites o que me la dejes, no tengo ningún problema. Ya que tenga que lidiar con esto muchos años y, no sé, partir en un momento, o que me sale de un momento para otro, una reunión, una campaña, se me va, no me importa. Yo miro a Cristo. Como aquel ciego que se encontró con Cristo y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pregunta, no? Un ciego, ¿qué quieres que le haga? Dice, ¿qué pregunta le va a hacer Jesús a un ciego? ¿Y qué va a hacer? Que vea. Pero Jesús no le preguntó, no, el ciego no le contestó de esa manera tan despótica. Digo, hey, ¿qué va a hacer? No le contestó así. Le contestó, si quieres, puedes sanarme. Qué humildad, ¿no? ¿Cómo no lo iba a sanar Cristo? Y Cristo le dijo, sí, quiero, sé sano, tu fe te ha salvado. Y a lo mejor, ¿y si Dios no quería? ¿Si iba a ser ciego para siempre? ¿No le iba a seguir? Aunque sea agarrado de la mano porque no puede ver, enganchado de su manto, ¿no le iba a seguir? La misma pregunta para nosotros. Si Dios no te soluciona un problema ahora, en este momento, de un momento para otro, de una forma milagrosa, ¿no le vas a seguir? ¿No haya consuelo en tu alma? ¿No hayas descanso en tu corazón de solo tenerle a Él? ¿O es necesario que Dios te solucione el problema? Porque yo te digo una cosa, hay problemas que lo soluciona Dios y otros que lo soluciona alguien que no es Dios. Otro de la panza, pasa un curandero que te estira, te aprieta no sé de dónde y salís sin dolor de panza. O venís a una reunión, te oramos la panza sana y es sano también. Entonces los dos lugares te dieron paz. Los dos lugares te dieron solución, ¿o no? Los dos lugares te dieron la respuesta que estabas buscando. Te dolía la panza, fuiste ahí, saliste y no te dolía más. Y los curanderos lo hacen, los santeros lo hacen, los satanistas, que vos me digas, sanan, curan, te pueden cambiar una muela, te pueden arreglar un hígado mal, te pueden, no sé, hacer caminar, lo que vos quieras. No es algo exclusivo de una iglesia cristiana. Pero ahí es cuando entendemos que la sanidad o la restauración no es la solución. La solución es que esos lugares no tienen a Cristo. Y ahí es cuando entendemos la palabra que Jesús dice, si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie te es ocasión de caer, tu ojo es ocasión de caer, ¡sácatelo! Bueno, no lo hagas, pero... Él dice, porque lo importante no es llegar entero al cielo. Porque es mejor llegar ciego o paralítico o manco al cielo que ser enterito hinchado en el infierno. Entonces, si vos tenés una dolencia, tenés un dolor o algo, decirle, Señor, ¿me sanes o no me sanes? me des o no me des, que yo lo vea o que no lo vea, vos sos mi consuelo, vos sos mi solución. Yo no tengo un problema. Tengo algo con lo que estoy lidiando, pero no es un problema. Problema sería si Cristo me dejara. También. Si Cristo me abandonara. Si yo oro y no lo escucho. Si yo busco la palabra y no encuentro nada. Abro la Biblia, a ver, el Señor, háblame. ¡Toc! Y hablo ahí, números, abril, el censo de Israel. ¡Oh, no! Y no me habla nada eso, ¿no? Siento que Cristo no está. Eso es un problema. Eso es un problema. Ahí es donde puede venir la crisis. Pero teniendo a Cristo, todo puede pasar y siempre va a ser lo mejor. Versículo 7. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le han conocido y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El 13. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido? ¿Cuántos creen que Dios tiene poder en su palabra? Que cuando Él habla, las cosas suceden. Agarren la Biblia y empiezan a leer del comienzo. Dios dijo y fue la luz. Dios dijo y se separó en las aguas. Dios dijo y apareció la tierra, la hierba. Dios dijo y apareció el sol, la luna, las estrellas. Dios dijo y aparecimos nosotros. Dios habló y sucedió. Su palabra tiene poder. No creer que bueno, que va a solucionarse nuestro problema con el tiempo. Que ya va a pasar y que se va a solucionar, y si acá no me funciona, bueno, busco en otro lado. Entonces, cuando tenga mi solución, voy a estar bien. Amén. Y no es tan así. Felipe quiere ver al Padre, quiere encontrar consuelo, seguridad y tranquilidad en ver. Después lo acusan a Tomás, ¿no? Cuando Tomás es el que dice que quiere ver las heridas de Cristo, dice, ah, cuando yo toque las heridas, ahí voy a creer. Y Jesús aparece de repente y le dice, tocame. Bueno, al final Tomás no se atrevió a tocar. Se postró y dijo, Señor mío y Dios mío. Y le dijo a Tomás, feliz es lo que creen sin haber visto. Claro, ustedes seguro se imaginan a otros discípulos, ah, sí, si nosotros creemos, sí, claro. Mirá a Felipe acá como estaba, queremos ver al Padre, queremos ver. Y eso nos basta, dice. Y él no entendía que Jesús es el reflejo del Padre. Otra vez, todo nos lleva a Jesús, otra vez. Jesús dice, ¿querés ver al Padre? No, pasá a verlo. No, no, él se pone adelante. Si me ven a mí, ven al Padre. Si me ven a mí, ven el problema solucionado. Si me ven a mí, encuentran consuelo. Si me ven a mí, encuentran un amigo. Si me ven a mí, encuentran un Salvador. Si me ven a mí, encuentran todo el consuelo y la tranquilidad que necesitan, por sobre todas las cosas. Y su palabra lo dice, puesto los ojos en Jesús, el que nos soluciona los problemas, el autor y consumador de la fe. La fe es lo que alimenta nuestra credibilidad en Él, lo que saca el temor de nuestras vidas. Lo que pase, no importa, Él me va a sostener. Esto es vivir el poder de Dios, creerle por sobre todas las cosas, por lo que fuera a pasar. Versículo 16. Estoy salteando porque es todo interesante. Creo que los dos capítulos son hermosos, pero para no hacerlo largo voy a ver algunos versículos nada más. Versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 21. No, por ahí, vamos a detenernos ahí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. Versículo 26, para que esté más claro, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Por qué es necesario el Espíritu Santo? ¿Por qué hace falta el Espíritu Santo? En cuanto nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, sinceramente viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no viene a solucionar nuestros problemas. No viene a ver nuestra lista de problemas que tenemos y bueno, vamos a solucionar este, después este, después este. Porque su nombre no es solucionador. Su nombre es consolador. ¿Qué es un consolador? Algo que nos da calma, que nos da tranquilidad antes de la solución. Antes de ver nuestro problema resuelto, nos da paz. Nos da calma. Hace que nuestra fe empiece a brotar, porque cuando nuestro mar está turbulento, cuando está movido, nuestra fe se hunde. Y lo único que se ve es temor, crisis, nervios, ¿sí? Una euforia emocional. Pero cuando yo creo, la fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, cuando yo creo se hace un remanso en mi vida. Cuando yo creo, estoy tranquilo. Cuando yo creo, tengo paz. ¿Y pero tu problema? En el fondo del mar, no sé dónde está. No sé qué está haciendo Dios con mi vida. No sé si esto es del diablo o no es del diablo. Si Dios me lo da para darme una lección o si me lo pesqué de algún lado, no sé. Pero yo creo en Dios. Yo creo en Él. Y encuentro mi paz, no en la solución de mi problema. Encuentro mi paz en Él. ¿Y de dónde saco esa fuerza? El Espíritu Santo, el Consolador, al cual el Padre enviará en mi nombre, nos va a enseñar todo. Nos va a dar las respuestas. Nos va a dar la calma. Nos va a dar las explicaciones. Nos va a dar la tranquilidad. Va a calmar nuestras aguas. Ese Espíritu Santo que vimos obrar tantas veces, puede obrar en nosotros. Antes del problema solucionado. Antes de lo que vaya a pasar. Antes. Y para concluir, Juan 14, 27, Jesús dice, la paz les dejo. ¿Qué nos dejó Cristo? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, partidos como el de Argentina y terminan, hay como un resumen, ¿no? Como empiezan a ver, entonces, ¿qué nos dejó el Mundial? ¿O qué nos dejó el partido? Y hacemos un análisis y vemos, este jugó así, allá, las decisiones que se tomaron. Cuando parte una persona de esta vida, como ha pasado en esta iglesia y muchos de nosotros, ¿qué nos dejó esa persona? ¿Qué dejó atrás? ¿Qué podemos recapitular de lo que ha dicho, de lo que ha hecho, de lo que nos ha enseñado? Y lo conservamos, ¿no? O no, depende de quién es la persona que parte. ¿Qué nos dejó? Y Jesús está a punto de partir, está a punto de irse. Está a punto de dejar a un montón de personas fuera de sí, confusas. Que en el momento que lo van a crucificar se esparcen, se van. Algunos le niegan, otros huyen. Y a veces lo acusamos al pobre Pedro de negarlo a Jesús, pero no había nadie más. Porque cuando Jesús miró y se encontró ahí a Pedro, Pedro lloró amargamente porque recordó lo que Jesús le había dicho, ¿recuerdan? Pero cuando miró, solamente Pedro estaba. No cruzó su mirada con nadie más. No estaba Felipe, no estaba Tomás, no estaba Mateo. No había nadie más, ni Lucas. Se habían ido todos. Y miró y estaba Pedro. El pobre Pedro se lo mandó a llorar, pero no había nadie más. Y Jesús les dice, la paz les dejo. Mi paz les doy. Y bueno, lo importante es estar tranquilo, estar bien. No, no, eso es un concepto del mundo, un concepto de afuera. Estar tranquilo, estar cómodo cuando no te pasa nada. Cuando está todo bien, no, yo no me peleo con nadie. Eso porque nadie se metió con vos. No, lo importante es la mañana, ponerle ganas, ir a trabajar. Eso porque tenés trabajo. Bueno, lo importante, ¿no?, que uno tenga salud. Eso porque no tenés una enfermedad. Pero cuando viene la crisis, cuando viene el problema, hay que difícil que es hablar de estar tranquilo, de estar bien, ¿no? De comunicar tranquilidad a los demás. Ahí es muy difícil. Y por eso Jesús dice ahí, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe, como empieza el 14, igual. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Ahora qué? ¿Jesús no nos va a solucionar nuestros problemas? ¿A Jesús no le interesan nuestros problemas entonces? ¿Eso es lo que es la enseñanza? que estamos sufriendo y que a lo mejor vamos a seguir sufriendo hasta el final? ¿Esa es la enseñanza? No, por supuesto que no. Porque Jesús nos ama con un profundo amor. Si no, no hubiera muerto en la cruz por nosotros. Si no, la Biblia no diría que por su llaga fuimos nosotros curados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si no, la Biblia no diría que Dios ha predestinado todas las cosas para que nosotros seamos salvos. Si no, la Biblia no diría que Él dejó las 99 ovejas para ir a buscarnos a nosotros, que estamos descarriados. Si no, la Biblia no diría tantas cosas acerca del amor de Dios, acerca de la paz que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia no diría cosas como, por nada estáis afanosos, por nada estén preocupados, que estemos tranquilos. Por nada la Biblia no le dice a Israel, cuando estaba delante del Mar Rojo, estén quietos y vean la salvación de Jehová. No por nada dice esas palabras, porque Dios quiere, anhela nuestro bienestar, que estemos bien, que estemos cómodos, que estemos tranquilos, que tengamos lo que necesitamos, que Él nos provee todas las cosas. Él lo dice ahí, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, en el 13, lo haré. En el 14, si algo pide en mi nombre, yo lo haré. Yo lo voy a hacer, lo voy a ejecutar la obra, pero no es lo primero, no es lo más importante el problema solucionado. No es lo más importante decir, ya pasó la tormenta. Lo más importante es tener paz en la tormenta. Lo más importante, aunque esté la tormenta, que se está en la barca. Aunque sea de noche y aunque estemos mal, gracias. Ver a Jesús caminando sobre las aguas y que nos diga, ven. Ah, Señor, si eres tú, manda a que vaya hacia ti, le dijo Pedro. Bueno, ven. Y que podamos caminar sobre las aguas, aunque la tormenta todavía no pasó. Que podamos ir hacia Él, aunque todavía esté el viento, esté la lluvia, esté todo. Bueno, vos pon el agua remansita y después yo voy caminando. Haceme un puente y voy hasta vos. No. Primero, cree. Y serás salvo. Solamente cree. Yo, eso es una... un testimonio, si quieren. Pues, vos, Frank, que sabrás de esto. Porque me pasó. Me pasó y fue difícil. Para todos, para mí, para la familia. He pasado crisis muy difíciles. Y bueno, ahí donde está, donde Dios usa a tu pareja, tu cónyuge, de una manera tan maravillosa. Y a través de ella me ha hablado palabra, decir, bueno, no importa qué va a pasar con tu vida. Si vas a vivir, si vas a morir, no importa. ¿Acaso no sos cristiano? ¿No está Cristo en tu corazón? Y bueno, sí. ¿Y? Pero si me pasa, y bueno, ¿y si te pasa? ¿Qué? ¿Dios no sigue sentado en el trono? ¿Jesús no sigue siendo rey? ¿Jesús te ama menos? ¿Porque las cosas a veces no salen como querés? Bueno, sí, me ama igual. Porque la Biblia dice, con amor eterno te ha amado. Bueno. Entonces, que se pongan en nuestras bocas las palabras de aquellos tres jóvenes que tiraban al horno de fuego, ¿recuerdan? Ahí en Babilonia, Nabucodonosor hace el horno de fuego y manda a los tres amigos de Daniel ahí adentro. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor hizo esa gran estatua y todos de todas las naciones se inclinaban y esos tres estaban paraditos en medio de la multitud. Y le vinieron a avisar a Nabucodonosor, esos tres de allá no se quieren inclinar, esos que trajimos de Israel. Y los llamó, vengan para acá. ¿Por qué no se inclinan? Y entonces le dice, sepas tú, rey, que no nos vamos a inclinar delante de esa estatua, porque nuestro Dios es Jehová, y solamente a Él lo vamos a servir. Bueno, enciendan el horno y siete veces lo van a calentar para que los metan ahí adentro. Entonces estos jóvenes dicen, el Señor nos puede librar de este horno. Y si no nos librare, aún así lo vamos a servir y no nos vamos a inclinar delante de esa estatua. ¿Cómo y si no nos librare? ¿Qué eso, falta de fe? No, es que el problema de ellos no era el horno. El problema de ellos era no tener a Dios. Pero ellos lo tenían. Contaban con Él. Así que no olvidemos, hermanos, hermanas, ante cualquier crisis, dolor emocional, flagelos del alma, crisis de las que fueran, no busquemos la solución. Busquemos a Cristo. Y vamos a hallar descanso y paz en nuestras vidas. Y ahí sí, el corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Amén. El que viene a los gritos, Señor, resuelve ahora el problema, y venimos reclamando, y declaramos, y decretamos ahora, y decimos, no. Griterías a Dios no. Si usted quiere clamar con gritos porque se siente mal, porque quiere clamar a Él, está bien, pero si es por gritar para exigir, no. Imagínense que, por ejemplo, Sofi, quiere esto, ¿no? Lo ve en una vitrina, ahí. Y ella quiere esto, ¿no? Con cara de todo. Entonces quiere esto, que está ahí en la vitrina. Entonces ella, pa, ¿me compras eso? Entonces yo, supongamos que ando justo de plata, que nunca me pasa, ¿no? Pero supongamos, porque me abunda. Supongamos que ando como ahora, buscando, ¿no? ¿Y de cuánto sale eso? 60 pesos. 60 pesos después. Lo hago yo en mi casa, bueno. Y lo quiere, ¿no? ¿Y qué hace? Supongamos que Sofía empieza como a hacer un berrinche, se tira y llora y grita y me hace pasar vergüenza delante de todos. Entonces yo digo, ¿cuál es la solución al problema que yo estoy enfrentando? Se lo compro, ¿no? Y deja de llorar y quedó bien delante de todos porque no llegó a hacer el berrinche. Supongamos. No hace berrinche delante de los negocios, vamos a aclarar. ¿Sí? Hay otras cosas, pero eso no. Gracias a Dios no. Entonces, bueno. Porque por la ventriloquía que tenemos los padres, ¿eh? Somos ventrílocos. Y bueno, yo se lo compro, ¿no? Se lo compro. ¿Solucioné mi problema? Porque mi problema es que tengo una hija malcriada, por ejemplo, ¿no? No es eso. Qué hermosa. Pero supongamos, ¿no? Se lo doy y solucioné mi problema. No solucioné mi problema, tengo un problema muy grave. Entonces, la solución es comprarle un muñequito. Mi solución es enseñarle a pedir amablemente, a solicitar algo, no exigirlo, a hablarle con amor. Y después, a lo mejor se lo compro o no. Porque a veces digo, mira, no tengo plata, y que ella comprenda que no tengo dinero. O si se lo compro, que me diga gracias. ¿No? Entonces, ¿cuál fue la solución? ¿Que ella tuviera un juguete? No, creo que ella esté tranquila, que esté calma, que me hable con amor y con respeto, las dos cosas. ¿Y por qué tiene que ser diferente con Dios? ¿Es lo mismo gritarle y estar turbados y nerviosos? Y que cuando nos soluciona el problema, ahora sí, gracias, Señor. No sabía cómo salir de esta, pero el Señor abrió unas puertas y gloria a Dios, ahora estoy contento. No se te soluciona el problema, porque te va a volver otra crisis a pasar y vas a reaccionar igual. Entonces Dios primero te va a calmar y te va a enseñar que tengas fe en Él, que confíes que Él va a hacer lo mejor. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle al Señor. Que nos dé paz en la tormenta. Hay una canción, no sé si la conocen, Paz en la tormenta se llama. Dice, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no creas seguir. Y aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos con paz en medio de la tormenta. Y es verdad, es para todos nosotros. Vamos a pedir al Señor, antes que cualquier solución, ante el Señor, dame o quítame, lo que fuera, que nos dé paz, que nos dé consuelo, que nos dé alivio. Y después, si Él quiere, que yo sé que quiere, nos va a dar la solución. Amén. Amén.